esto acabe. Sabes que voy a ir a por ti, tengo una deuda que pagarte. Retomaremos lo que dejamos por hacer y será mejor que antes. Cuando esto acabe, sabes que voy a ir a por ti, tengo una deuda que pagarte. Retomaremos lo que dejamos por hacer y será mejor que antes. Somos Carbunco aquí en Salsa Roxa. Bueno, pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes, como habéis oído el primer tema de Carbunco por aquí. Y bueno, a ver chicos, contamos algo por aquí y nos ponemos cómodos. Nos ponemos cómodos un charlamos momento. Un ratito sobre las cosas que estáis haciendo, qué vais a hacer y lo que surja, que por aquí suelen surgir muchas cosas de vez en cuando. Bueno, pues por aquí, como habíamos prometido y dicho en algunos sitios, como son distintas redes sociales y demás, teníamos este entrevicierto que lo teníamos pendiente de hacía ya un tiempecito, pero bueno, se ha hecho cuando se ha podido, como pasa últimamente con todas las cosas. Y bueno, pues aquí os tenemos por fin. Ya os vais colocando en vuestro sitio. Uh-huh. Y bueno, contarme por aquí primero quiénes sois cada uno, os vais presentando y que la gente conozca vuestras voces también. Vale, perfecto. Pues hola a todos los que nos oyen. Somos Carbunco, un grupo de Madrid. Yo soy Pedro, el cantante y el guitarra rítmico. Y mis compañeros, voy a dejar que se presenten ellos o los presento yo. ¿Qué queréis? ¿Presentar a vosotros? Pues os presentáis vosotros. A ver, los suyos que se vayan presentando. Así la gente escucha vuestras melodiosas voces. Efectivamente. Buenas tardes, yo soy Carlos Muñoz, Carlos Carpi, Caco y el abuelo del grupo. Y soy guitarra acompañante. ¿O acompañante con guitarra? Acompañante con guitarra. Yo soy Berto y soy el que toca las cuatro cuerdas. Porque como las seis no las sé tocar, pues cuatro nada más. Pues es que seis son muchas a lo mejor, ¿no? Bueno, claro, exactamente. Bueno, que hay bajos con seis cuerdas, ¿eh? Buenas tardes, yo soy Alex, encargado de hacer el más ruido posible para sordeceros. Llevo los tiempos y bueno, soy el batería del grupo, pues, si no lo se ha quedado muy claro, y eso, pues aquí andamos dando guerra. A dar guerra un poquito y bueno, contarnos un poco qué tenéis programado con este disco, cómo se llama, no sé, a ver qué se os ocurre. Empezamos por el principio. Hombre, lo mejor es empezar por el principio. El principio no había nada, ¿no? Había toda la energía estaba acumulada en un punto y hubo una gran explosión. Que un poquito el Big después. Un poquito, después. Un poquito después. Vayamos por partes, Juan. Ya te he flipado. Podemos saltar hasta el 2018. Hasta bueno, el 2018. ¿Qué hacíamos en el 2018? Cada uno estaba en un grupo diferente. Sí. Sí, sí, cada uno estábamos en un grupo diferente. Y además, eso es una de las cosas. Vamos, que han definido a Carbunco, es que cada uno de nosotros venimos de un cada uno venimos de un estilo diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estaba en un grupo de rock urbano y estaba y no era el cantante, la guitarra solista, y estaba un poco cansado de hacer solamente rock urbano. A mí me gusta rock urbano, pero quería probar otras cosas. Y o sea, dentro del rock, pero no limitarme. Y nada, nos separamos y empecé a buscar gente, ¿no? Y la primera persona que encontré fue Alberto, el bajista. Luego entró Carlos y el último en entrar fue Alex. Y bueno, aquí cada uno viene de su padre y su madre, porque Carlos viene de un grupo de blues, Berto viene de un grupo de jazz fusión, y Alex es que lo toca todo. O sea, Alex es un crack del jazz y de lo que es quieras. Es el pulpo, ¿no? Sí. Está el pulpo del grupo. Exacto. Venía de un grupo de versiones, pero tiene una formación, pues eso, de jazz y de otros estilos. Entonces, bueno, pues sí, pues a mí me gusta, sinceramente, me gusta tocar con esta gente. Ajá. Pues sinceramente, del que menos datos he llegado a conseguir son tuyos, Alberto, Alejandro, perdón. Que sí, o sea, yo me he encontrado por ahí que alguien que estudió en un colegio llamado Raimundo Lubio, por bueno, ejemplo. Ya empezamos. Y si es que esto es salsa rosa, si es que nos enteramos de todo. ¿Hay algún vallecano por aquí? Alguno por ahí, habrá, no sé, yo no. Yo soy más de Hortaleza. Que te diga. Aquí es que somos de Carabanchel, de Valleca. Sí. Somos de, ¿cómo era? Barrios conflictivos. Efectivamente. Los barrios estos del sur, que sabes, que no. Sí, bueno, Hortaleza está en el norte y también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, también es verdad, es verdad. O sea, que es de los conocidos dentro del pack. Del Barney, ¿no? ¿Eh? Efectivamente. Y unos cuantos más. Por ahí. El señor, para los futboleros, el señor Luis Aragonés también nació por allí. Y unos cuantos más. Y hay muchos rockeros de hoy en día que son de allí, de Hortaleza. O sea, conocidos, además. Vamos a ir un poquito más a Carbunco, que es lo que nos interesa, y no el fútbol, y eso se lo dejamos para otros. ¿Por qué Carbunco? Porque eso no suena nada bien. No suena nada bien. Entonces, ¿qué es el carbunco, lo primero? Carbunco es una enfermedad. Para empezar es una enfermedad que la contagian las vacas. Es típico de los vaqueros, de la gente, de los ganaderos, ¿vale? Uh-huh. El nombre salió porque cuando montas un grupo, el problema de verdad, el primer problema gordo que te encuentras es el nombre. Porque claro, el rock lleva tanto tiempo, ¿no? Sí. Que es que todos los nombres buenos ya están cogidos, todos. Y antes tú te ponías un nombre y decías, bueno, vale, porque vale, hasta que no crecías un poco no sabías si alguien más lo tenía o no. Pero es que ahora con internet tú te metes en Google y pones cualquier nombre que se te ocurra y descubres que ese nombre tan maravilloso que tenías lo tiene un grupo en Chile o en Bolivia, o sea, horrible, ¿no? Entonces hicimos una tormenta de ideas y empezaron a salir un montón de ideas. Salieron un par de nombres que nos gustaron mucho, pero lo buscamos y resulta que ya los tenían cogidos, hasta que alguien dijo lo de carbunco, y lo que nos gustó de carbunco es con la sonoridad, carbunco, o sea, suena muy carbunco, suena muy así. Uh-huh. Pero es una enfermedad. Una enfermedad que es conocida también como ántrax. Ántrax, sí. Además, ¿no? Y que además, por cierto, la han utilizado o han hecho estudios en plan de arma bacteriológica. Sí. De hecho, hay un grupo que se llama Anthrax, efectivamente, americano, también. Pero creo que ha vendido muy poco. O sea, no sé si... Menos que vosotros. Sí, 100 millones de discos, sí, o algo así. Ah. Pero no pasa nada, quiero decir. Ellos son Anthrax, nosotros somos Carbunco, que es otra cosa. Efectivamente. Eres la primera, bueno, la segunda persona que se da cuenta. Uh-huh. Solamente un amigo mío que me mandó un WhatsApp y me dijo, ¿vais a hacer versiones de Anthrax? ¿Eso? ¿Y tú? Lo demás no. Porque es que es lo que te he dicho antes, esto es salsa rosa aquí. Lo sí, cotillamos. Nos quedan muchas sorpresas. Todo. Aquí... Todo. Además, por ahí hay quien dice por ahí, con respecto al carbunco, enfermedad, dice: no comprendo la razón de por qué, si curamos la sífilis y el carbunco, no hemos llegado a curar la tisis y la lepra. Sí. Son datos curiosos, ¿no? Que hay por ahí. Está bien. Bueno, pues una vez que hemos hablado de Carbunco, Carbunco llega y saca un disco para la eternidad. Lo podemos definir así, ¿no? Por sí, el nombre. Sí. La verdad es que te la has currado, ¿eh? Me estás sorprendiendo, te has currado la entrevista. Da gusto contigo. Y lo que te queda. Joder. Efectivamente, es sempiterno. El sempiterno, efectivamente. El que es para siempre, ¿no? El que, bueno, para siempre. El que no se conoce el final. Efectivamente. Básicamente. Y además, congelando el tiempo. Sí. ¿No? Que eso es lo que hacéis para, con el, tiempo congelado, para el single, ¿no? El single, sí. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues yo voy a contar mi versión de sempiterno y a partir de ahí hablamos del disco y de lo que queráis. Yo digo que estás perdiendo el control por culpa de la niña en blanco y negro. aunque quiero alcanzarte, te libras por lo bien que usas el arte de fingir. Aparta el lanzallamas, retírate del columpio que te tiene atrapado y con el tiempo congelado dentro del callejón de las rutinas. Uh-huh. Ten por seguro que, mientras me quede voz, siempre tendrás tu respuesta matinal. Joder, ay, ay, ay, ay, macho, te tengo. Hoy me ha gustado. ¿Qué? Hoy te lo has currado. Increíble. No, normalmente te lo curras. Te lo has currado. Es que hay que currárselo un poquito, si no, no tiene gracia. Sí, joder, ojalá todas las entrevistas que nos han hecho fueran así. Para que no lo sepa, que hay muchos que igual estáis oyendo esto y no conocéis ni a Carbunco ni a nuestro disco, acaba de decir en, digamos, en esta... En historia. Este poema acaba de decir el nombre de las 10 u 11 canciones que hay en el disco. Lo de 10 u 11 ahí lo dejamos, porque si sale lo explicaremos y si no, pues ahí que se dará. Quedará para que lo investigue nuestro amigo. Hombre, hombre, es que en realidad yo veo, yo cuento que son 10, pero hay algo más escondido en el disco. ¿Quién me lo cuenta? El culpable. A ver, yo no quiero contarlo porque os traigo a vosotros aquí para que lo contéis vosotros. Pues claro, nada, el culpable, lo cuenta el culpable. Pues nada, tiene una historia muy sencilla. Fuimos a grabar el disco y dijimos que teníamos 11 canciones. De las 11 canciones. Y la verdad es que teníamos 11. Teníamos 11 canciones, sí. La verdad es que sí, había 11, pero habíamos descartado alguna. Pero dijimos, quitámoslo porque tenemos que grabar 11. Claro. Entonces, bueno, pues simplemente empezamos a grabarlas y después de grabar todas las bases rítmicas, tanto de bajo como de batería, todo un fin de semana, pues no nos cuadraba, no había 11, había 10. Y por más voltaje lo dimos, pues nada, suerte que teníamos el local muy cerquita. Nos fuimos al local a ver la típica pizarra que tienen todos los grupos con las canciones. Y bueno, pues aquí un servidor, al poner todos los títulos uno detrás de otro, puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11. Con lo cual, el 7 para los señores de Carbunco no existe. No está. En ningún lado. No está. Era el 8. Efectivamente. Estaba, bueno. 7 o el 8. 8, el 7. ¿El 7? La 7 es la que no está. Es la 7 que no está. La 7 es la que no está. Como hago yo todos los elis, no te... es verdad. Es el que hace todos los elis, es cierto. Sí, sí. Y siempre además... lo hace igual, siempre hace 6, 8. Sí, es que ahora como... lo que nos tiene que explicar es por qué no te gusta el número 7 y lo quitas siempre. No es que no nos guste el número 7, es que, bueno, pues dada la casualidad, lo hemos dejado como marca del grupo. Uh-huh. Hay muchos grupos que no tienen alguna palabra o no tienen alguna cosa. Pues nosotros hemos decidido, como quién era, los Zeppelin, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién no tenía otra una canción? No, sí. Pero bueno. No sé qué grupo, pues bueno, pues nosotros hemos decidido que, como. Por compararnos con alguien. Ya que nos comparamos, nos comparamos con alguien. Con alguien, ya que nos ponemos. Alguien malo y pequeño, o alguien poco importante, el Zeppelin. Entonces, bueno, pues a partir de ahora hemos decidido que nosotros no tenemos el número 7, pero sí hay una canción que todavía no hemos sacado que se llama El número 7. El número 7. Sí, pero es que hay otra curiosidad que a lo mejor ni os habéis dado cuenta. Sí, lo voy a contar y lo voy a... Aquí, en la portada del disco. Sí. En la portada del disco resulta que hay aquí un reloj visto desde la parte de atrás del reloj, todo hay que decirlo, como si un reloj, parece un reloj de una torre. ¿No? Sí. Podríamos decir que es algo así. Sí. Bueno, pues resulta de que, si os fijáis, ¿verdad? Este palito que hay aquí está en el 7. Sí. Es curioso, ¿no? Sí. ¿Está hecho a posta o...? Al principio, pero bueno, cuando ya lo vimos nos pareció ya... O sea, sabía que me lo hubieran dicho porque yo me acababa de enterar. Que te lo juro a mí. Coño, con lo mismo que hubiera quedado diciendo sí, efectivamente. Sí, se lo daba cuenta, porque lo ha hecho usted. Sí, sí. Nos dimos cuenta ya, pero ya cuando teníamos ya todo hecho. Entonces, bueno, pues también nos dio un poco... Carlos no se ha dado cuenta, problemas. Pero un poco ya de... Bueno, pues ya una señal de identidad nuestra. No, pero... Hombre, esto para que veáis que es que aquí no podéis esconderos no, nada porque no, lo sacamos todo. El número 7 no lo vamos a tatuar todos. Es lo mínimo, sí. ¿No? Sí. Me da miedito. Me da miedito lo que vas a preguntar porque, madre mía, ¿qué nivel? Ya sigue, tío, porque sorprendieron más. ¿Algún mensaje satánico por ahí? No, mensaje satánico no. Yo ahora lo que sí me gustaría es que me contaseis un poco el cómo os planteáis el tema de decir... bueno, este disco que lo hacemos en plan conceptual o tenemos X canciones, las juntamos, elegimos... ¿Cómo se os ocurre organizar el disco? Cuando empecé a buscar músicos, una de las cosas que a mí me reventaban, porque lo que hacía es que alquilaba un local de ensayo por horas y quedaba con la gente, ¿no?, para tocar. Y a mí una de las cosas que me reventaban es, después de quedar con alguien, que tocaras con él y te dijera: ay, no, es que ese estilo no me gusta, ¿no?, ese estilo no sé qué. Entonces grabé yo por mis medios una maqueta de cuatro o cinco temas. Cuando puse los anuncios en los foros de música y tal, pues los colgué. Dije: oye, esto es lo que hago, para que cuando venga alguien no diga: es que no me gusta y tal. Pero sí es verdad que luego ya cuando nos juntamos todos, pues cogieron ellos las canciones, esas canciones, y las adaptaron a su manera e hicieron con ella lo que les dio la gana y la mejoraron bastante. Quiero decir que tengo que agradecerles que les dieran su toque personal porque la mejoraron bastante. Entonces realmente, este disco ya teníamos de los 11 temas, ¿no? Sí. 11 temas teníamos, unos 9 ya estaban compuestos y compusimos dos para el disco. Sí, 9, 8, 9, sí. Sí. 2, 3. Tengo casa, 3, que hay uno que no grabamos, sí, porque eran 12 y vamos a grabar 11. Porque, seguro. Porque además, nosotros decíamos que los mejores discos tienen números impares. Los mejores discos del rock tienen números impares, por eso había que grabar 11. Y la canción 12, que era la 11, la dejamos fuera, que para el segundo disco. Entonces, realmente, digamos que ya teníamos un setlist cuando nos juntamos de 7 canciones u 8 que ya estaban compuestas. Luego ya el resto salieron de... Sí, digamos que estaba la base estaba... el grupo ha ido deprisa en ese sentido porque había mucho trabajo ya hecho de composición. Es decir, lo básico estaba hecho, había lo letras, que es la base. Había... Luego ya lo han cambiado como le han dado la gana y ya ha quedado mejor. Pero... Había letras, había música, y unas se han cambiado de tiempo, se han cambiado de estilo, se han cambiado muchas letras, y hay letras que se han cambiado, sentido de las letras, y letras enteras porque no nos cuadraban o veíamos alguno que no... Que no era. Pero bueno, como ya estaba la base hecha, ha sido todo. Ha sido todo muy rápido. De todas formas, también hay que decir que en un principio esto no iba a ser un disco, iba a ser una maqueta. Lo que pasa que, bueno, pues las circunstancias de que hemos pasado todos, pues nos metimos a grabar la maqueta cuando pilló ya todo esto del coronavirus. Entonces, bueno, pues decidimos que ya que teníamos suficiente temas para hacer un EP, ¿no? Un LP. Sí. Pues entonces, básicamente es cuestión de tiempo. Sí, exactamente. Tiempo, dijimos que este año que nos hemos estado todos encerrados y no se pueden dar conciertos, no puede hacer nada, que no se pierda. Claro. Entonces, para no perderlo, vamos a aprovechar para preparar un disco. En vez de una maqueta, vamos a preparar un disco. Claro. Nos vamos a poner en serio, a trabajar en un disco que no se pierda este año. Había material, con lo cual pues había donde tirar. Y donde elegir. Exactamente. Uh-huh. Sí. Es importante el tener, pues eso, donde elegir y decir, incluso me permito descartar una, ¿no? O dos. Sí, bueno, había una entera y varias ya. A mí la que descartamos ahí me gusta mucho, me jode bastante no haberla grabado, pero bueno. Bueno, para el próximo. Para el próximo, ¿no? Sí, bueno, también esa es una canción que ha sido compuesta por los cuatro, con lo cual... El estilo ya es un poco el estilo que más o menos están cogiendo las canciones en directo. Uh-huh. Con lo cual, digamos que si realmente ya es una canción, aunque todas son de Carbunco en general, entre de los cuatro, pero si ya es una canción que desde el principio hemos aportado todas nuestras ideas. Con lo cual, va siendo ya más el sonido más real de todos. Del conjunto en sí. Del conjunto de los cuatro, claro. Uh-huh. Y a ver, habéis estado más o menos un año, año y medio, ¿no? Ahí todos juntitos, y llega el bichito a las narices. No, y... estuvimos ni siquiera eso. No, juntos, no, juntos no hemos estudiado. Los cuatro juntos llevamos un. Un año no, y medio. Bueno, tú llevas un mes. Yo sí, bueno, yo entré cuando. Sí, justamente la pandemia. Justo la pandemia, con la pandemia. En pleno mogollón. En plena movida. Nosotros entonces, nos juntamos en septiembre del 19. Ajá. Dimos el primer concierto el 8 de febrero del 20. Mm. Y en marzo nos confinaron. Más mejor imposible, ¿no? Entonces, claro, dijimos, pues eso, no vamos a perder este año porque sí, vamos a hacer el hijo. Uh-huh. Así que así fue. Sí, no, a ver, yo lo que tengo por aquí, que nacisteis en 2018. Sí, eso, sí, eso, ¿no? Es una, eso una rata. El nacimiento. Bueno, eso es una 2018 rata. Es cuando Pedro empezó un poco a plantearse a menear, ¿no? El tema. Tenemos realmente, que decir a Wikipedia que claro. Cambie la. Sí, tiene la eso, fecha. Eso es una rata. Es realmente una rata. Empezamos en 2019 cuando él ya se decide a empecé a buscar gente a finales de primavera del 19. Sí. Uh-huh. Y ya cerramos el grupo en septiembre del 19. Desde septiembre a febrero estuvimos preparando las canciones estas. En uh-huh. febrero dimos el primer concierto, en marzo nos confinaron. Estuvimos como todo el mundo encerrados y cuando nos dejaron salir nos pusimos a preparar el disco en conciencia. No se pueden dar conciertos, no se puede hacer nada. Bueno, pues vamos a preparar un disco y luego ya en enero de este año grabamos el disco. Y salió en abril. Diciembre, enero. Diciembre, enero. Sí, bueno, empezamos, sí, por ahí. Sí, en noviembre, diciembre, todo. Final de diciembre, principios de enero de este año y en abril sale el disco. En abril sale el disco y lo habéis presentado. No hemos dado ya conciertos. No hemos dado conciertos, pero. Es que sé que ha habido conciertos, por eso digo, si alguno no, sí, pero no ha sido una presentación oficial. Es que para nosotros la presentación tiene que ser algo especial. Entonces, estamos esperando a ver si ya septiembre, octubre la gente ya está vacunada, ya se puede hacer las cosas mejor. Porque ahora mismo los conciertos se hacen con una limitación de aforo muy, muy restrictiva. Hay muchas normas como muy restrictivas. Y nosotros queremos hacer una cosa maja, una cosa bonita, porque la presentación del disco no es un concierto normal al uso, ¿no? Ajá. Entonces sí hemos dado algún concierto, pero la presentación la haremos pues a la vuelta de verano, cuando ya todo el mundo esté perfectamente vacunado y... En Revy Rock. En Revy Rock, sería un buen estamos sitio. Estamos negociando con el manager. Pues la verdad que este es un buen sitio y hay espacios para... Hay espacios para autobuses, porque traeremos autobuses llenos de nuestros amigos. Aquí, la ventaja que tenemos en Revy Rock es que hay aparcamiento todo el que quieras. Sí. Eso sí. No eso hay sí, problema de aparcamiento. ¿Y controles? Controles a la salida. Me refiero de medio, graves, agudos. Sí, también. A la salida. Hay que poner un autobús. Digo yo que hay que poner un autobús. Y bueno, a 10 minutitos andando, tenemos la Renfe y el metro. O sea, la verdad es que yo, la gente que siga Carbunco, lo mismo después del concierto no puede hacer 10 minutitos andando, ¿eh? Lo mismo acaba en. Bueno, pues que vayan media hora arrastras. Acaba en algún es sitio. Es otra opción, ¿no? No, la verdad es que la sala nos la habéis enseñado y es espectacular. Aquí se puede hacer algo. El problema, Berni, es que nosotros, dentro de nuestra corta historia, o concentrada, por así decirlo, en los conciertos que hemos dado, que quiere decir que solamente hemos dado dos. Teniendo posibilidades de dar más, pero hemos dado dos, los dos hemos hecho sold out. O sea, que tenemos el nivel muy alto. Y el segundo casi nos pegan porque tuvimos que dejar un montón de gente fuera. Que eso es una de. Es un Es un complicado. Bueno. Oye, no está mal. El primero no estuvo mal. 100 personitas no. Y el segundo estaba aforo. Aforo, claro. Pero no lo dejaron más. ¿Eh? No, pero no lo dejaron más. Es verdad que se quedó gente. Fue exagerado. Gente aquí que no. En Revy Rock, pues. Aquí puede entrar mucha gente. Sí, a ver si por fin ya nos dan el pistoletazo de salida definitivo, porque... Kiko ya me ha dicho que hablamos. Sí. La verdad sí, es que la sala es espectacular. Está la cosa... Me lo habéis enseñado y, joder, ahí se puede hacer una cosa muy maja. A ver, aquí tenemos la terracita, está la sala Revy Live, y luego para grabar los videoclips está la sala del croma. La sala de croma, ahora mismo no lo sé porque hemos intentado rebuscar y por ahí, pero cuando se hizo este croma aquí, era el más grande de Europa. Eso sí lo puedo decir. No sé si sigue siendo, porque ya sabéis que esto pues va evolucionando y se van haciendo nuevos, pero cuando en el momento en que se hizo este croma aquí, era el más grande de Europa. Sí, sí. Ya es... Son 350 metros cuadrados de croma aquí. Damos fe de que se puede jugar fútbol ahí. Sí, sí. No se puede jugar al fútbol porque bueno, si no nos pegan. Es para que la gente... para que vean el tamaño, ¿no? El tamaño. Bueno, chicos, no sé, pero yo creo que podemos ofrecer a los oyentes algún temita así en el conciertito, ya que habéis venido con instrumentos que hemos montado, todo lo que hemos montado aquí. Pues vamos a liarla un poquito. Vale. ¿Qué os parece? Vamos allá. Y a sudar la camiseta. Y bueno, ¿vais presentando los temas conforme a eso? Sí, ya. Que, por cierto, no hemos dicho que el primero era Perdiendo el Control. No, el primero era El Callejón de las Rutinas. Eso. Pues, me despisto. Perdiendo el Control, que vamos a tocar ahora. Siempre se pierde el control en algún momento para, ¿sabes? No, es lo que pasa, pierdo el control y me equivoco de canción. Ya, bueno, no pasa nada. Pues nada, iros colocando, yo voy preparando aquí toda la historia. Mientras tanto, además, les cuento a los oyentes que tener en cuenta y estar pendientes también el próximo miércoles. Hoy no, hoy se lo vamos a dedicar entero a Carbunco, pero el miércoles que viene hablaremos del festivalaco que vivimos el sábado pasado en el Egaleo, que hay unas cuantas cositas que contar y que algunas gracietas, algunas cosas divertidas y algún tironcito de orejas también daremos, que alguien se lo ha merecido, se lo ha ganado por ahí. Así que bueno, chicos, pues cuando digáis si estáis preparados me lo decís y yo esto le doy al clock o al click o al clack, no sé. ¿Qué le hacemos? ¿Le ponemos marcha? Vale. Pues adelante. ¿Ya se ha abierto el micrófono? Sí. Ah, pues no me oigo. A ver. No me oigo nada. A ver, espera. Ahora sí me oigo. Ahora. Vale. Siguiente tema se llama Perdiendo el Control. Es el segundo corte del disco y habla de eso precisamente, de perder el control, cuando perdemos el control. Y empieza tal que así. Esa luz que ilumina mi interior. He visto salir el odio de mi corazón. Me siento tan cansado que no continuaré. Es mejor. He sido infiel. Debería de pagar. Sobrepasé el límite entre el bien y el mal. Me siento tan atado, no sé cómo escapar. Entiéndelo. Control. Estoy perdiendo el control. No esperaré para ver cómo te vas. Intentaré superar la situación. Me siento tan atado, no sé cómo escapar. Entiéndelo. perdiendo el control. Yeah. Control, estoy perdiendo el control, perdiendo el control, estoy perdiendo el control. Yeah. Perdiendo el control, yeah. Pues este tema era Perdiendo el control. ¿Vamos con el siguiente tema? ¿Sí? Perfecto. Pues vamos con el siguiente tema, que se llama Mientras me quede voz. Este es un tema especial porque la letra no es nuestra, la letra es de una poetisa amiga nuestra que se llama Marisa Peña, y es unos versos muy bonitos que hablan de la historia reciente de nuestro país. Así que, bueno, reciente, historia de nuestro país de los últimos, no sé, 80 años. Historia, a fin de cuentas. Vamos con ello. Hablaré de los muertos, tan quietos, tan callados y tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus sueños, de todas las traiciones, de todos los silencios. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. Hablaré de los muertos, tan quietos, tan callados y tan molestos. De sus huesos sin nombre esperando el regreso, su entrega absoluta de su dolor de invierno. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. Hablaré de los muertos, tan quietos, tan callados y tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus nombres, hablaré de las traiciones, hablaré de los rencores. Mientras me quede voz, no han de callar mis, mientras me quede voz, no han de callar mis, mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. Si os ha gustado, os animo a que busquéis más poemas de ella porque merece la pena. Marisa Peña. ¿Vamos a seguir? ¿Seguimos? Perfecto, pues seguimos aquí en Salsa Roxa, en Revirock Radio, para todo el mundo a través de internet. El siguiente tema se llama El Lanzallamas. Es un tema que habla de esta gente que pretende mejorar el mundo apagando incendios con lanzallamas, echando gasolina a los problemas. Y no voy a seguir porque mis compañeros se enfadan conmigo. Pero vamos, con un poco de inteligencia sabéis a quién me refiero. ¿A quiénes me refiero? Venga, empezamos con ello. A mi puerta cierto tipo estirado, de esos tíos super machos que no se ríen jamás. Me ha venido a contar de dónde vienen mis problemas. Ha venido a decirme a quién debo de culpar. Esas volanderas ya las tengo muy curradas. De esos botes ya chuparon mucho antes de estar tú. Y si quieres ya te digo dónde meter tu bandera. Colorido argumento si no hay nada que rascar. En este mundo hostil, el oro se hunde y flota la mierda. La gente como tú se come el pastel y nos deja la cuenta. Siempre te oigo ladrar, buscando discordia. ¿Qué fuego vas a apagar con un lanzallamas? Chaval, no eres más tonto porque antes no me entrenas. Vaya panda de capullos los que te siguen detrás. Y si quieres ya me borras de tu lista de patriotas. Aquí solamente sobran los zampones como tú. En este mundo hostil, el oro se hunde y flota la mierda. La gente como tú se come el pastel y nos deja la cuenta. Siempre te oigo ladrar, buscando discordia. ¿Qué fuego vas a apagar con un lanzallamas? Después de estas dos canciones reivindicativas y tal, vamos con un temita ya romántico. El tema romántico del disco, que se llama El arte de fingir, y habla de esas relaciones que no se pueden contar. vamos, de esos amores secretos que alguna vez alguna vez hemos tenido. Vamos con ello. Parece que esto está muy, muy animado y bueno, se nota que andabais con muchas ganas también de poneros ya en marcha, de dar, descargar en algún sitio que sea un sitio diferente a lo que suele ser por sí mismo el local de ensayo. Es que el músico lo que quiere es tocar. La vida es muy dura. Es decir, dura. El local está bien, sobre todo las cervecitas de después del ensayo. Ajá. Esas cosas están muy bien, pero el músico lo que quiere es tocar. Yo por lo menos, yo y mis compañeros también, vamos. Aparte de beber whisky, que... Lo digo porque el público no lo está viendo, pero se están metiendo un buen lingotazo de whisky aquí mis compañeros mientras yo hablo. A lo mejor se oye, se cuela por los micros el chorrillo. Aparte de eso, lo que evidentemente pues te gusta es tocar en directo, porque si no... Es que eso es la sal de la vida, vamos. Es que lo más... da un gustillo, es que la gente no... El que no ha tocado un instrumento no puede saber lo que es. Yo mal toco la guitarra, de vez en cuando toco una tecla cuando paso el trapo, el polvo, esas cosas, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no?, que se nota mucho cuando hay ganas y sobre todo cuando, como se os nota a vosotros, hay algo en el grupo, algo que merece la pena, algo que os gusta, algo que, no sé, pues te voy a llevar conexión. te voy a llevar la contraria, porque tú fíjate que mientras yo estaba hablando, aquí mis compañeros han puesto su vasito de whisky. Sí. Y a mí me han dejado a palo seco. Así que aquí me parece que buen rollito va a haber poco. No quiere. Eso es mala uva, entonces. Aquí más rollito va a haber poco. No, ya, como ya digo, cada uno venía de su padre y de su madre. Y bueno, ya veréis en las próximas canciones, porque ahora quizás hemos tocado las canciones más cañeras del disco ahora, ¿no? Pero ahora en el siguiente bloque empezaremos con las canciones un poco más raras. Ajá. Y bueno, pues sí, a mí me gusta tocar con esa gente. Me siento muy bien, es decir, son gente muy muy diferente a mí en la forma musicalmente. Y estamos haciendo una foto. El público no. Foto fin. Vale. Okay. Foto finish de momento. Son los tres muy diferentes a mí y yo creo que a mí me complementan mucho, con lo cual a mí me aportan bastante. Yo no sé si ellos piensan lo mismo de mí, pero a mí me aportan bastante musicalmente los tres. Yo tengo que decir que muchas cosas. Empieza. Usted no ha venido aquí a hacer muchas cosas. Usted ha venido aquí a hablar de carbunco. Por supuesto. Yo mismo me autolimito. Porque me voy un chupito de Jack Daniel. Pásame el vaso. No, fuera broma. Yo lo que quiero decir es que una de las cosas que yo, como nuevo componente de este grupo, he encontrado es la libertad para poder aportar ya en la base de los temas que, como ha dicho Pedro antes, pues de los 10. Bueno, 8 eran suyos, que los había traído él de letra y música, con arreglos que hemos metido, pero nos ha permitido perfectamente hacer pues eso, nuestras participaciones. En definitiva, que yo he hecho los solos que me ha dado la gana. A mí me gusta mucho hacer solear. Ajá. Y este grupo, yo creo que tengo futuro y tiene futuro porque me dejan hacer solos largos. Y eso en el otro grupo, pues no me pasaba. Te han limitado. Ahora te limitas tú, antes te limitaban otros, ¿no? Ahora lo limitamos nosotros porque se hace 2, 3 y todos los. Si fuese otra canción. Hacemos una canción nueva y decimos: esta canción no tiene solos. Y tiene 3. Claro. Y al final, cuando la terminamos, tiene 3. Sí, sí. Yo como antes era guitarra solista. A mí me reventaba mucho eso, de que me cortaran los solos. Y entonces, claro, yo a él no le corto, y mis compañeros tampoco le cortan, pues nada, tiene vía libre. Bueno, pues ahora corto yo porque hay una cosa que no me he dado cuenta antes de comentar y de decir, que normalmente siempre lo hago, pero hoy no sé por qué. Tengo otro rollito así con vosotros, ¿no? Y se me había olvidado decir que, por supuesto, aquí tenemos un teléfono para que la gente nos pueda llamar. Es el 915303221. Nos podéis llamar y entráis en directo aquí y que nos cuenten cosas. Pero es que aparte de eso tenemos el WhatsApp. El WhatsApp, que es el 608-600551. Bueno, pues además... no hace falta ni que te lo aprendas ni que lo apuntes ni nada. Tú entras en nuestra página web, ¿vale? La página web de revirradio.es, y abajo a la derecha tienes un circulito de WhatsApp. Pinchas ahí y automáticamente entras en nuestra conversación de WhatsApp y nos pones lo que quieras, o nos lo cuentas de viva voz, o nos mandas un vídeo. El vídeo no lo vamos a emitir, pero lo podemos ver y nos podemos reír. Eso sí, ¿no? Bueno, pues que la gente nos está mandando mensajes por aquí, ¿vale? Como valientes. Bueno, por aquí tengo uno que me han dicho, por ejemplo, dice... a ver, espérate, que se me ha perdido el... dice... Pues es que he preguntado a alguien por ahí que si sonaba bien, claro, porque yo oigo lo que oigo aquí, pero no sé si sonaba por ahí fuera. Me han dicho que sí, efectivamente que sí, que suena bien, muchas gracias. Bien. Y que además tienes una voz muy bonita, dicen. Gracias. Esa mi madre, seguro. Pues no. No ha sido tu madre. Yo creo que sé. Básicamente porque yo a tu madre no le puedo preguntar si suena bien, porque no tengo. No, pero ahora está en el WhatsApp y habré dicho que me encanta. Bueno, pues que nos diga algo también. Sí. Aceptamos las voces de las madres, incluso. Pues nada, mamá, llama. Las voces más críticas también, porque las voces de las madres todos sabemos cuáles son, pero las más críticas de todas y las que peor nos ponen son las de las vecinas. Joder. ¿A que sí? Sí, bueno, yo tengo una vecina que me pone de lo nervioso. No voy a dar más datos, pero que. Bueno, pues esas son las cosas que eso. Por aquí nos dice otro. Alguien que conocéis un poquito. Uh-huh. A tope producciones. No, ¡vamos, esos carbunco! Eso. Juan Antonio, nuestro. Juan Antonio. Ahí está. Y por aquí no sé quién es porque no me ha puesto nombre. Simplemente me ha puesto una mano así con el dedo para arriba. Guay. Ok, que mola esto un montón. Y luego tenemos por aquí una asidua oyente y que. La que se lleva todos los premios. La que se lleva todos los premios. Pues mira, o casi todos. Se va a llevar un disco de Carbunco también, que se lo voy a regalar yo. Pues mira, por Conchi. Ser asidua y ganar todos los concursos. Pues mira, mira lo que te dice Berto por aquí, Conchi. Pues sí, dice por aquí, aparte de poner unas cuantas de palmas y unas risas, dice que sonáis de lujo. Gracias. Así que, gracias. Bueno, pues esto es lo que nos está llegando de momento por el WhatsApp, ¿no? Muy bien. Veo que hay muchos amigos conectados. Familia y amigos. Familia y amigos. No, pero la del dedo para arriba no sé quién es. O sea, eso sí que ya os digo, sé el número de teléfono, veo la foto, pero. Luego vemos quién es. Y ya vemos quién es. Ahora en privado hablamos. Solo puedo decir que es rubia. Bueno, da igual. Bueno, rubia, no sé. No, lo digo rubia. Porque si nos oye, por lo menos. Mujeres rubias. Calla, joder. No, yo conozco a la rubia, a la cerveza, pero nada más. No, yo lo digo porque si nos está escuchando, pues que nos ponga el nombre, si claro. quiere. Así bueno, sabemos quién es, ¿no? Bueno. Es una buena opción. Sí, sí. Bueno, pues seguimos con Carbunco, seguimos. Y ahora, yo siempre me entra una curiosidad cuando los grupos hacéis un disco. Porque yo sé que siempre hay un tema que o se atraviesa. No es que se atraviese de que dices que estoy hasta el gorro, no, sino que llegas y dices, o que puede ser también eso también, ¿no? Pero es eso de, y ahora yo le pondría, y ahora yo le quitaría, es que esto no me queda, gusta bien, es que esto ahora sí, es que esto ahora no. No sé, hay siempre un tema que es el estrella de los estrellados, ¿no? Es decir, hasta que lo hemos sacado, la madre que parió al tema de las narices. No, bueno, me están apuntando mis amigos, yo no. El columpio. A ver, yo es uno de los. Pero no te columpies. No me columpio. Es uno de los temas que yo propuse y porque venía muy de mi estilo anterior. Entonces, pues eso es una de las virtudes del grupo, que somos capaces de meterlo en la batidora y carbonizarlo y ya está, carbonizarlo. Y bueno, pues sí que es cierto que es un tema un poco chocante, que a lo mejor choca de lo que la gente que nos ve en directo o que escucha el disco, pero que dice mucho de mi pasado musical aficionado y de mi pasado musical como músico amateur. Es decir, es la música que yo escuchaba y la que toca muchos años y joder, pues que ellos lo han acoplado muy bien y se ha carbonizado. Uh-huh. Vamos. Y quizás por eso también pues es un tema un poco fruto de cierta polémica, de que hay gente que le gusta, gente que gusta menos, gente que no lo entiende, o gente, bueno, pues a mí particularmente me encanta, pero sí, es la canción que hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta nada. Es la canción de la controversia. Sí, totalmente. O te gusta o no te gusta. Es como el cocido. O lo toma o lo deja. La lenteja. Es el más diferente de todos los del. Además, es una canción que dio muchas vueltas porque primero sí. Le íbamos a hacer claro, punk. Claro, porque era un columpio. Claro. Primero le íbamos a hacer versión punk. Claro. Luego hicimos rock urbano, luego sí. Le hicimos, yo qué sé, de todo. Country, funky. Hasta que al final se quedó en el swing. Uh-huh. Y al final el swing. Pero dio un montón de vueltas. La música es lo que yo propuse, pero la letra es de este señor. Mía. Y la uh-huh. letra, pues yo creo que es un poco perversa. Yo espero que no haya niños escuchándonos. Pero si la escuchas, es un poco. Bueno, vamos a ver. Para mayores de 18 años, o sea, si nos ponemos a hilar fino, hasta las canciones de los payasos de la tele. También, tío. Hombre. Porque el del ajedrez y todas esas cosas, y el Pepito y Don José y todas esas cosas, pues tienen su aquel también, ¿no? También si le quieres buscar las vueltas. Sí, sí, sí. La vuelta que quieras. No, aquí te falta buscarle vueltas. Habla de eso. O sea, habla de un columpio de eso. Para eso. A ver, por aquí nos siguen mandando un WhatsApp. Porfi, ponernos el nombre, identificaros, decir quiénes sois, que si no, no sabemos quién es. Pero el que os dicho. Dice, suena no. Fenomenal y doy fe que todos son muy buena gente, muy buenos músicos. Pero no sé quién lo pone. Nos quieren mucho. Y por aquí alguien dice que tenéis que tocar el columpio. Sí, pero ahora. Eso, ahora, sí, dentro de un ratito. La siguiente. Vamos a echarla en un es rato. La próxima. Mira tú por dónde es la próxima. Así que si otra no, que tampoco pone el nombre, pero bueno, vamos a ver. Esa, yo soy una persona que no es. Tú sabes quién no es, ¿no? El que dice que la toquéis, sabes quién no. Su mujer no le gusta. No te gusta. No, pero yo lo digo yo. Ajá. Bueno, pues por aquí dice: suenan fenomenal y doy fe que todos son buena gente. Esto lo ha dicho Patricia. Ah, gracias, seguro que Patricia, sabéis quién es. Queremos un montón. Mi hermana. Patricia, no te regalamos un disco fobiado. Y además, no viste en el concierto. Dos veces. Se ha visto. Dar dos veces. Si es que no hay más que pinchar un poquito para que la gente aquí empiece. Cuidado, a. Que Patricia a decirnos... pincha y además pincha enchufados. Enchufados. ¿Ah? Patricia es enfermera. Ajá. Y pincha. Un montón, está todo el día pinchando. Y ahora con el COVID, imagínate, todo el día pinchando. Pues todo el día. Aquí y a mí me ha pinchado, más, ¿no? Hacía prácticas conmigo. Pues, o sea, que a mí me ha pinchado de todo. Así ha salido. Bueno, así el que salido. Dice, me ha puesto vía. El que quiere escuchar el columpio, Rafa. Ahora en un rato escucharás. ¿Rafita? Sí, vale. Rafa, de San Blas. ¿Sabéis quién es, por lo que veo, eh? Yo creo que sí. Yo creo no. que sí. Yo no. Sí. Yo sí sé que es. Yo no conozco a Rafa. De verdad. Bueno, pues aquí, como veis, os van animando más. Pues eso es algo que merece la pena, ¿no? Sí, también el que sí. El saber que os están escuchando y que bueno, que gustáis a la peña, ¿no? Uh-huh. Hombre, eso da un plus, por supuesto. O sea, como músicos siempre nos gusta hacer lo que nosotros llevamos dentro y lo que nos sale. Pero indudablemente el público es un mucho por ciento en todo esto y tiene mucha culpa de que los grupos, tanto nosotros como otros, sigan adelante y quieran seguir adelante. Y con todo esto de que nos está pasando y ya la vida del músico también es un poco jodida, o de la música en general. En general. En general, sobre todo el rock y algunos otros estilos. Entonces siempre si tienes, sabes que hay gente que hay ahí y te respalda y les gusta, pues siempre es un plus. La gente, no sé, los que no han estado nunca encima de un escenario, a lo mejor no lo saben, pero te das cuenta. Quiero decir, da igual si la sala está llena de gente, si no conectas con la gente, se nota. Y joder, dar un concierto cuando no conectas y dar un concierto cuando conectas es que no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. El típico concierto que estás dando, que te estás dando cuenta que la gente está pasando de ti, porque está pasando de ti, es como. Pasa. O sea, es como un bajón. Los segundos van como. Se convierten en horas, ¿no? Y cuando conectas con la gente, consigues pues conectar y ves que la gente responde y que te está atendiendo y tal, es que es otro rollo, no tiene nada que ver. Es como la noche y el día, es como si te dan una hostia o te invitan una cerveza con unas tapas. Esa es la diferencia. Es que cambia mucho. Y de todas formas también se nota mucho porque, a ver, yo alguna vez he subido a presentar o algún evento y bueno, en mis tiempos jóvenes hacía teatro y cosas de esas y también he tocado algo por ahí, pero bueno. Eso es de una época anterior, ¿no? Y, pero sí es cierto que yo también, cuando voy a los conciertos, hago hacer fotos y tal, como estuve el otro día en el festival, y te fijas también en la gente que está... Yo, a ver, Salsa Roxa es muy cotilla, y cotilla no solamente el escenario, sino también lo que hay por debajo, ¿no? Y es cierto que hay veces que dices, no estoy conectando con la peña, pero también hay veces que hay alguno o algunos, y algunas también, venga, que si no luego dicen que si no hablamos de los géneros y esas cosas. Exactamente. Bueno, pues hay alguien que le ves en sí misma o en sí misma en algún lado, en un rincón, que ni siquiera está mirando el escenario, pero te das cuenta de que esa persona estás conectando más con ella que con alguno incluso de los que están en primera fila dando botes. Uh-huh. Os ha pasado más de una vez, seguro. Sí. Y esa sensación también mola. Joder, sí mola. Hombre, yo he visto a gente de que se da paseitos para acá y para allá y dice, pero te estás enterando de algo, muchacho, muchacha. Y bueno, y luego ya, cuando termina el concierto, dicen, joder, qué de puta madre, qué tal, qué cual es. Oye, pues sí, parece que se ha enterado. Oye. Y además, pero es que además, lo más curioso es que esa gente que se está paseando y no sé qué, no sé cuántos, de repente te suelta un detalle de un tema que has... y que dices, y te has dado cuenta, o sea, estás por ahí a tu puñetera bola y de repente te das cuenta y te has dado cuenta de un, yo qué sé, de un momento, de un solo de guitarra o de bajo o un redoble que has dado en un momento determinado de una manera diferente, yo qué sé, y te quedas diciendo, coño, pues sí se estaba enterando, ¿eh? También puede ser que en ese momento haya prestado atención. Sí, también puede ser. La copla, pero bueno. Sí, sí, no, pero todo es curioso, todo cae bien, ¿eh? Pero es curioso de que es que es un detalle específico de un punto determinado de alguna canción y dices, joder, o una de dos, o ha escuchado mucho el disco. Total. O se ha percatado. O se ha despertado en ese momento, ¿no? Sí, sí, no, también puede ser. Hay veces sí, que, ¿no? Que pum, hay un chip de en un concierto y pum, y se te ilumina ahí la bombillita, ¿no? Y esas cosas. Bueno, por aquí nos mandan también un par de corazoncitos. No sé quién, no dice quién. Y bueno, poniéndonos los dientes largos, dice que muchísimas gracias, Conchi, y que aquí escuchando desde la bici. Joder, eso es trampa, lo que después los dientes largos es ella. Sana, pues nada, que sea un bañito por nosotros. Claro. Efectivamente. Pero después del programa, primero que nos escuche y luego que sea el bañito. Le dedicaremos un tema. Pues que eso, que nos sigas escuchando, aunque estés en la piscina. Exactamente. Más cosas por ahí que se me ocurren, porque de vez en cuando se me ocurren algunas cosas y otras veces no. Realmente hay alguien... que habéis en estos dos conciertos, alguien que ha repetido y que ya sabéis que va a repetir ahí, ese fan que va a ser Carbunco para siempre. La niña en blanco y negro. La niña en blanco y negro. La niña en blanco y negro. Sí, la niña en blanco y negro tiene nombre y apellido. Y, tiene nombre y apellido. De hecho, es más famosa ya que los compré. Que Carbunco. Sí. Bueno, pues ya que es tan famosa, decirme quién es. Porfi. Una incógnita. Vaya, no, hombre. Lo digo. La niña en blanco y negro es mi madre. Ah. Uh-huh. Y es que fue ella la que me dio la idea para la canción. Me dijo, oye, bueno, pues realmente la canción está inspirada en las cosas que me contaba mi madre, porque mi madre siempre cuenta que cuando ella era pequeña tenía la sensación de que la vida era en blanco y negro. Uh-huh. A ella le tocó vivir la parte del... pues una dictadura, y ella es consciente de que había color, evidentemente, ¿no? Pero la sensación era que la vida era en blanco y negro porque notaba como cierta tristeza, una especie como de sociedad gris. Que le faltaba triste, algo. Como muy, pues eso, muy agobiante. O mejor es la sensación que tiene ella, ¿no? Cuando era pequeña. Sí. Ahora que ya es una señora ya muy mayor y piensa en eso. Y bueno, pues siempre me lo ha contado. Y es, cuando me contaba esas cosas, pues fue lo que inspiró en hacer la letra de la en blanco y negro, ¿no? Que, bueno, pues... No, es que es cierto, o sea, eran maneras distintas. ¿Te das cuenta que este disco es más político de lo que parece? No, ya, sí. A ver, aunque no lo parezca, Carbunco es bastante reivindicativo. Sí. Y Carbunco, además, yo creo que por ahí también viene en parte el tema del nombre, ¿no? Del grupo, ¿no? De decir, bueno, es una rebeldía a todo aquello que nos quieren imponer, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues lo del carbunco, el ántrax, como guerra biológica que querían imponer en una época determinada, ¿no? Sí. Los temas, algunos tú mismo lo has dicho cuando has presentado, ¿no? Sí, el Lanzallamas es una letra que es muy simple, es decir, es muy directa, no lo hemos currado, es decir, es como muy flash, pero es que la intención pero es esa, así. Mira, tío, te lo digo a la cara, flash, no. Tómalo, ¿no? Tómalo, porque eres así y pienso que eres así, pero luego hay otras canciones, pues, que son un poco más sibilinas, ¿no? Un poco más, depende de cómo te lo quieras ver. La Niña Blanca y Negra, efectivamente, pues, habla de mi madre, pero también tiene un componente social, reivindicativo. Mientras me quede voz, lo que pasa es que ahí la letra no es nuestra, la letra es, ya digo que fue una amiga nuestra la que lo escribió, y bueno, pues, y más, o sea, decir toda. Es que ¿sabes qué pasa? Que me regañan, es que luego me regañan. ¿Por qué? Porque me regañan, porque no quieren que hable, me regañan. Pero ¿por qué? A ver, aquí no se puede regañar a nadie, aquí no, venimos a hablar de todo, hay que hablar de todo, hay que hablar sí. tan de todo que hay que hablar hasta de esa especie de... ¿Colmillos, pi o qué? ¿Cómo? ¿Qué es? Sí, yo aquí veo un dibujo que lo mismo pueden ser un par de colmillos o puede ser una letra pi. Uy, para mí es otra cosa. Pero fíjate bien, piensa en el columpio. Es una letra en realidad. Sí, sí, piensa en el columpio al revés. ¿No? ¿No? No es el columpio, pero piensa en algo, no sé, es... A ver, darme ¿dónde pistas. Está el agujero? Es una muela del juicio de un... bueno, no, es que está en un picabra. Es el agujero que te queda. El agujero del colmillo. Es la raíz. ¿La raíz de qué? En realidad es una letra. ¿Es una letra? Sí, es una letra. Es una letra. ¿Y la letra pi? La letra... ¿Qué letra es? La C, ¿verdad? La C de Carunco. Ah. Sí, pero es en el centro, ¿no? Pero está rodeada. Es runa. Sí, es una letra que la sacamos de un diccionario de estos de fantasía de dragones y tal. Sí, es nos una runa, gustó, pero vamos. Nos gustó en el sentido de que Carbunco siempre ha querido tener una... Bueno, y tiene una mascota. Lo que pasa que, bueno, pues según nos ha dado, ha venido dado, no creíamos que era muy conveniente ponerlas en este momento. En un principio tenemos una mascota que se llamaba Bunky. Bunky, sí, pero la hemos tenido que, guardar en el armario. Guardar un poquito en el armario. De momento, por sí. No está, el tema para hoy. No está el tema un poquito para... No, no está para sacarla de momento. No. No, de momento no, de momento ya saldrá. Simplemente ha dado la casualidad. Nosotros el primer concierto que dimos antes de toda la pandemia, cuando hicimos el concierto, el COVID era un virus que estaba en China. O sea, aquí no había nada. No había, pero no había. Bueno, decían que no había. Si había, y doy fe porque al poco tiempo enfermé yo. Antes de marzo yo pillé el COVID. Mi mujer y yo pillamos el COVID en febrero, a finales de febrero. Pero bueno, la cuestión es que salimos al escenario vestidos con mascarilla y vestidos de médicos. Con bata de médico y mascarilla. Hay un vídeo de YouTube. Y empezamos el concierto vestidos así, de mascarilla y de tal. Pero no lo hicimos pensando en el COVID, lo hicimos pensando como llamábamos Carbunco. Ajá. Y de hecho hicimos una intro con un sonido de hospital, claro, como ambulancias. Unas ambulancias, un hospital, y decía doctor Carbunco, preséntese inmediatamente en la sala. ¿Te acuerdas de la sala Fender? El doctor Carbunco es... Bunky, que es un doctor de la peste de la Edad Media. Claro. Ajá. Entonces, bueno, pues la verdad es que... Me lo estaba temiendo. Y salimos vestidos así, claro. Y tal. Luego, claro, pasó lo que pasó y nos quedamos un poco... Tampoco queríamos echar un poquito más de leña al fuego, de momento. Ajá. Nadie pensaba en ese momento que esto iba a tomar esta desgraciada dimensión. Claro. Pues en cuestión de un mes. Sí, sí. No, ¿sabéis algo muy curioso que estoy observando en los discos que se han preparado antes de? No que se hayan grabado, porque unos se han grabado antes, otros se han grabado después, dependiendo de cómo le ha pillado a cada grupo, ¿no? Pero discos con temas y temas concretos que estaban hechos hacía meses. O sea, no estoy hablando de... No, es que lo hicieron en enero o febrero, que ya se empezaba a oír hablar del COVID. No. Temas que estaban a lo mejor hechos incluso años antes, solo que no se habían puesto en marcha y de repente se le ilumina al grupo correspondiente, a alguien. Oye, ¿y este tema qué tal? Y resulta que alguno también lo han grabado en diciembre o incluso en noviembre de 2019 para meterlo en su disco, que no han podido presentar porque entre medias les ha venido... Dice, y más de uno ha dicho y comentado de esos grupos. Nada, esto tú es que te has aprovechado y... Claro. No, perdona, pero esta canción está grabada en noviembre de 2019. Es curioso, ¿no? Que un poco de coincidencias y, no sé, como si estuviera vaticinándose dentro del rock, sobre todo, porque en otros... Yo escucho música de muchas cosas, pero como en el rock, ese impacto de decir, joder, si es que parece que estás contando incluso en algún disco, haciendo mi historia con los títulos y demás, me he encontrado con discos anteriores que parecía que iban sobre la marcha, ¿no? Que se han hecho después. Uh-huh. Y no es cierto. Otra cosita, para el futuro inmediato, ¿hay algo? Sí, vacaciones. Vacaciones altillanas. Agosto, vacaciones, y para después, ¿tenéis algo previsto? Lo digo porque en cuanto me contéis si tenéis algún concierto previsto, yo voy a decir, pues no, para entonces no, para allá, porque se nos va a ir el tiempo y no da tiempo a escuchar, a que hagáis todas. Pues está... Tenemos el único que tenemos cerrado a momentos, el 30 de octubre, que lo tenemos con otro grupo compartido, que con Santos Román. Sí, estuvieron por aquí hace poquito. Con los Santos Román compartiremos escenario en la sala Vicio. Uh-huh. El día 30, sábado 30. Una de las pocas salas que están en activo. Sí. Ellos, y como digo, estamos trabajando ahora para poder hacer la presentación, que seguramente lo vamos a cerrar en breve. Uh-huh. Pero y esta sala de aquí, que sepáis, no está en marcha por lo que no está en marcha, si no ya también estaba, pero para septiembre esperemos que sí. Si no ya tendríamos aquí la fecha para hacer la presentación. Efectivamente. Bueno, chicos, que se nos va el tiempo. Vamos a poner columpio. Quedan todavía unos cuantos temitas que sonar por aquí. Quedan unas cuantas historias que contar, ya no muchas, porque, a ver, ya son las 9 y 25 casi, las 9 y 24 para ser exactos, y bueno, pues en breve, muy, muy, muy en breve, van a empezar estos chicos a darnos otros 4 temitas, así más o menos de momento, creo que son, y bueno, pues le dejo la voz al señor Pedro. Adelante. Bueno, pues ha llegado por fin el tiempo de tocar el columpio. Además, para que no se columpie nadie. Tengo una amiga que me dijo, esta la tenéis que tocar sí o sí porque es la que más me gusta. Así que vamos a tocar el columpio, que bueno, ya hemos hablado de él, ya sabéis de qué va. Así que... cuando... todo esté listo y preparado. Nos pondremos con ello. Vale. Que la gente no la ha visto, pero hemos tenido un problema con un cable. Ahora ya se ha arreglado. Bueno, ladies and gentlemen, please welcome Shrem, el columpio. Imposible. ¿Qué quieres que diga? No lo voy a negar. Pero no por eso, no me doy por vencido. Las cosas buenas sabes que la debes luchar. Fue junto a ti que descubrí los vaivenes del columpio del amor. Los placeres del columpio del amor. ¡Ja! Hay una cosa a la que llevo pensando hace tiempo, y tu nena sabe de lo que quiero hablar. Nunca se han ido las ganas de volver a intentarlo. ¿Qué quieres que haga? No lo puedo evitar. Podemos dejar que siga pasando el tiempo. Tenemos 100 vidas que podemos tirar. Fingiremos que nada de esto haya sucedido. Tú y yo sabremos cuál es la verdad. Fue junto a ti que descubrí los vaivenes del columpio del amor. Gracias a ti pude sentir los placeres del columpio del amor. Nosotros la llamamos la de Héroes, porque es, digamos, nuestro pequeño homenaje a Héroes del Silencio. Todo el mundo que la escucha dice, ¿me suena a Héroes? Pues bueno, pues nos parece bien. Se llama Quiero Alcanzarte. Así que, maestro Alex, por favor, cuando quieras. No. de mi mente. El mundo gira al revés, donde lo importante es lo que pienso. En un lugar de mi corazón, el mundo gira por ti, cuando lo importante es lo que siento. Frente al portal de la ausencia, espero verte llegar, como llenar este agujero. Son los fantasmas de mi decepción que vienen a atormentar, cuando mejorar es lo que quiero. Quiero alcanzarte, me siento años luz para llegar, mientras tú me miras a lo lejos. No es demasiado tarde, me repito al avanzar, la distancia crece al acercarme a ti. En una urna de cristal puse cada despertar, todos los sueños que tenía. Por cada intento que fracasó, en mi espalda puse una cruz, y ahora ya llevo un cementerio. Sigo pasando por tu portal, por si la casualidad esta hambre me hizo más fuerte. No tengo miedo a fracasar, de tanto que lo encontré, el fracaso ya es mi compañero. Quiero alcanzarte, me siento años luz para llegar, mientras tú me miras a lo lejos. Es demasiado tarde, me repito al avanzar, la distancia crece al acercarme a ti. Alcanzarte, me siento años luz para llegar, mientras tú me miras a lo lejos. Demasiado tarde, me repito al avanzar, la distancia crece al acercarme a ti. Muchas gracias a todos los oyentes de Salsa Roxa, aquí en Rey Radio. Y ahora por fin ha llegado el momento de tocar La Niña en Blanco y Negro, canción de la que hemos estado hablando. Y me imagino que La Niña en Blanco y Negro estará aquí escuchando. Y nos vamos a poner con ella en un momentito. Así que espero que os guste, porque como digo, esta niña tiene nombre y apellidos. Ahí va, La Niña en Blanco y Negro. Era una niña en blanco y negro.

fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Bueno, pues después de esta pequeña cuña de publicidad también que había que meter, porque si no la radio no funciona y esas cosas. Bueno, pues hemos tenido por aquí unas cuantas cositas que nos han contado mientras estabais ahí tocando. Y bueno, las tengo que contar. Es lo que me dicen por aquí. Me ha encantado La Niña en Blanco y Negro. Larga vida a Carbunco. Esto... dicen por aquí y lo dicen desde Murcia, nuestra amiga Conchi. Justo antes de que empezaseis a tocar este pack de canciones, nos pedía que si, nos preguntaba que si ibais a tocar la de Quiero Alcanzarte. Que es, efectivamente, es que es la primera canción que yo escucho vuestra. Y luego alguien dice, bravo por Carbunco, nos encanta el grupo y sobre todo el guitarra acompañante. Y nos está gustando mucho la entrevista. Dice, me llamo Francis. La idea ha sido de Valentina. Los conoces de algo, ¿no? Que te estamos esperando en un concierto, que ya es hora de que vengas. Sí, la verdad es que tengo Valentina, mi hija, y por desgracia no he podido asistir a ninguno de los conciertos. Y tenemos muchas ganas de que puedan venir las dos juntas a vernos, ¿eh? Bueno, pues... un beso muy fuerte para las dos, mi mujer y mi hija. Pues les mandamos un beso desde aquí y a ver si para el próximo hay suerte y podéis estar ahí. Que no os pase como me ha pasado a mí con algún grupo, que tengo la espinita clavada. Cada vez que no son de Madrid, cada vez que vienen por Madrid o por un motivo o por otro, no puedo ir a verlos. No los he visto nunca, todavía. Los Mojinos Escocidos. Los Mojinos Escocidos. Tiene narices que todos los años vienen varias veces, además. Además, ¿no? Los grupos españoles en Madrid tocan cada dos o tres meses. Pues todavía no he tenido oportunidad de ir a verlos. Si no, me ha tocado currar, me ha tocado alguna historia de personal. Bueno, eso también, ¿sí? De todo, ¿eh? A mí me ha pasado también. Sí, sí. Me ha tocado con un grupo, llevo como. Bueno, ya los he visto, pero hasta que los pude ver, tres ocasiones, tres días en los que yo tocaba. Ellos también en Madrid, los Fausto Taranto. Y ya conseguí, me tuve que ir a... ¿dónde fue? A Almería a verlos. Para que veas tú. Me fui a un concierto, ellos y los Hamlet, y me fui a verlos. Pues dije, esto tengo que verlos. Bueno, por aquí mandan un beso para el Beto. Muy bien, muchas gracias. Otro para ti, no sé qué debes ahora mismo. No, es que no me ha puesto nada. Antes puso un par de corazones. Ah, bueno, sigue sin decir quién es. Entonces ya sabemos quién es. Ya sabes quién es. Me figuro. Bueno, pues lo dejamos ahí en la incógnita. Lo dejamos ahí en la incógnita de momento. Y ya está. Chicos, queda un tema todavía por tocar. Sí. Nos quedan poco menos de 20 minutos de programa y hay que contar lo que queda por contar, que no hayamos preguntado, que no hayamos hablado sobre Carbunco, sobre algo del rock, si queréis contar, no sé, ¿qué se os ocurre que podáis decir? Que queremos ir a conciertos tanto tocando como ir a los conciertos que tenemos pagados. Hay que, es que la cantidad de conciertos suspendidos que hay, aplazados y... Además es jodido, porque yo me acuerdo cuando empezó el año 20, en enero del 20 o diciembre del 19, yo vi la lista de los conciertos que iba a haber en Madrid ese año. Sí. Ese año iba a ser la caña. Venían grupos internacionales de primer orden, había mogollón de grupos, y decía, menudo año bueno de conciertos que vamos a tener... Pero era increíble, o sea, los grupos más flipantes iban a tocar en Madrid en el 2020. Y llega marzo, ¡plas! Y a tomar por, por culo. Iba a ser un año espectacular de conciertos, solamente grupos internacionales, grupos nacionales, pero bueno, grupos nacionales en Madrid es más fácil, ¿no? Porque ya digo que cada 3-4 meses suelen venir a tocar a Madrid. Pero era, yo veía la lista, y es que eran todos los grandes, todos los buenos, todos venían a Madrid el año 20. Y yo, con vuestro permiso... me voy a acordar de gente que no solamente son los músicos, sino que para hacer un concierto hay muchísima gente por detrás. Y toda esa gente lleva muchísimos meses parados. Técnico, barline, desde el camionero que lleva el camión, el pipa, o sea, todo el que pone el puesto de merchant, toda esa gente está parada. O sea, no solamente los músicos son los que están parados, sino esa gente. Y que a ver si de una puta vez este gobierno pues empieza a mirar un poquito por la cultura, no solamente por el rock, porque no solamente es el rock, están todos igual. Que la gente tiene una idea un poquito equivocada, mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente tiene equivocada. Dice, el mundo de la cultura, pues ya está. Los actores, por ejemplo, y que son todos muy famosos y muy ricos. No, perdón. Hay gente que efectivamente es famosa y rica y que se puede permitir un año o dos años sin trabajar. Pero la inmensa mayoría de los trabajadores, incluso los actores o los músicos, incluso los famosos, yo les tengo que decir a la gente que se bajen de la nube, no son ricos. No. Te puedes encontrar, pues, alguno que sí. Alejandro Sanz seguramente no le importará no tocar durante dos años. Pero grupos conocidos o actores conocidos que son gente que vive normal al día, quiere decir que no... Sí, sí, que tienen un sueldo normalito. De hecho, vivir del arte es vivir en precario siempre. Esos son los que conoces, pero luego están los que no conoces. Efectivamente, cuando vas a un teatro, aparte del actor que vayas a ir a ver, o a la actriz que vayas a ver, o el director que quiera tal, está el que limpia la sala, el de mantenimiento, el que está detrás, el tramoyista, esa gente, en un teatro, en un concierto, pues como ha dicho Berto, y en el cine hay desde peluqueros, peluqueras, maquilladores... Vestuario, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Esa gente, yo no hablo. No es que no sea, o sea, esa gente es que, joder, que son gente, pues eso, pues que lleva sin trabajar muchísimo tiempo, ¿no? Y la gente da, bueno, pero es que, ya me sé, pues, Penélope Cruz tiene mucho dinero, sí, Penélope Cruz sí. Sí. Pero no estamos hablando de Penélope Cruz. O se supone que sí. Sí, quiero decir, supone, posiblemente supone, sí, pero... Claro que tampoco lo sabes, porque lo mismo... Es decir, es un trabajo... El trabajo de artista es un trabajo que puedes ganar mucho dinero durante un periodo muy corto de tiempo y luego no ganar nada. Entonces te tienes que invertir. Y lo mismo justo ha pillado y tenía todo su dinero invertido en 20 restaurantes. Y ya han cerrado los 20. Recuerdo una gran actriz que tuvimos en este país, que hizo grandes inversiones y se arruinó no sé cuántas veces, la grandísima Lina Morgan. Yo no sé cuántas veces ha levantado el Teatro de la Latina esa mujer, y de la nada prácticamente, ¿no? Lo compró y se arruinó una vez y otra, y no sé cuántas veces, ¿no? Luego hay otros que tienen nombre ahora y esas cosas y fama, no vamos ni a nombrarlo tan siquiera, que está muy de moda ahora mismo ese señor. Sí. De esos también hay muchos, ¿eh? Sí, pero ese creo que ganaba dinero de otras cosas, no solamente sí, de... efectivamente, no del espectáculo, precisamente. Del espectáculo. Metía la mano por detrás, sí, no precisamente a los muñecos. Efectivamente. Sí. Bueno, pues eso es lo que es este mundo, ¿no? De la farándula y demás, ¿no? Yo hay otras personas también de las que me acuerdo cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Y son los feriantes. Total. Los feriantes, ¿no? Esos señores a los cuales les retuvieron el camión durante el confinamiento. No pudieron ni mover el camión para volver a sus casas. O sea, tela. Y bueno, ahora parece que ya se están empezando a poner en algunos sitios, algunas ferias y esas cosas, ¿no? Y ya está habiendo conciertos. Nosotros, por suerte, nadie nos ha dicho que no es cierto. Entonces no podemos confirmarlo ni desmentirlo, pero creo que fuimos testigos directos y emitimos en directo el primer concierto que se hizo en la Comunidad de Madrid en una plaza pública, en Ciempozuelos, en la Plaza de la Constitución. El concierto de Hora Límite lo retransmitimos nosotros. Sí, y sí, creo, nadie nos ha desmentido que ha sido el primer concierto en una plaza pública que se ha hecho en la Comunidad de Madrid después de... O sea, para nosotros fue se me ponen los pelos de gallina ahora mismo, solamente de recordar esa tarde, ¿no?, que pasamos allí. El fin de semana pasado, en el Egaleo, también el Rockville tuvo concierto, el La Vicio también creo que hubo algo en... Sí, pero los conciertos en salas cerradas tienen un problema de aforo evidente. Sí. Y bueno, pues... Claro, bueno, no, que cada vez hay menos gente a ver, sin en, vacuna. A ver si... Fuera también existe ese problema. Lo que pasa es que, claro, como el espacio es más grande, claro, pues... La forma incluso grande. Gente, porque yo he hablado con gente, he hablado de este tema con gente, ¿no? Y mucha gente ir a un sitio cerrado, por ejemplo, le da mucho, mucho miedo. Prefiero un sitio abierto. Entonces, aparte de que hay más sitio y tal, es que la gente se anima más, ¿no? Sí, sí. Los sitios cerrados, aparte de que ahora mismo hay mucho cerrar, miedo para ir a los sitios cerrados. Los sitios cerrados. Pues nada, hay chicos, mucho. Que la cultura y chicas, que la cultura es segura, joder. Pero vamos, que... Ya está, adelante con ella, coño. Hay que tirarse para adelante. Lo que sí es que hacerlo con cabeza, no claro. Como los descabezados que están dando tanto que hablar también últimamente, ¿no? Vamos a ver, si haces las cosas a lo loco, pues al final pasa lo que pasa. Si lo haces con cabeza y la cultura ahora mismo es de lo más seguro que hay, ¿qué queremos? ¿No? Sí, pero yo no llamaría, yo no llamaría cultura a ese concierto, realmente. Es que eso no es lo cultura. Lo digo por Bajini. No, no, yo lo digo muy alto. Una no fiesta, y si encima en esa fiesta incluye reggaetón, no es cultura. Punto. ¿Lo digo más alto o más claro? Más alto lo puedes decir. No quería decirlo, sí, pero sí. Bueno. Más claro no. No, o sea, yo es que lo siento. Para mí, el reggaetón, salvo alguna canción muy específica que no trata los temas que suele tratar el reggaetón, para mí no es música. O sea, ni es cultura, ni es música, ni es nada. Es lo anticultura y lo antimúsica más que hay en este mundo. O sea, eso de denigrar a una persona, sea del sexo que sea, sea de la raza que sea, para mí, eso es lo último que puede hacer alguien. Luego, y en el reggaetón es lo primero que se pero hace. Pero aparte, Fernández, eso es que yo... Tú te pones a escuchar 30 minutos de reggaetón, o 40, o lo que sea, cuando te escuches tres canciones. ¿Aguantas tanto? ¡Qué suerte! No, sí, porque a lo mejor esta fue una terraza y están poniendo... Sí. Y yo me doy cuenta de que es el mismo ritmo, sí, a la misma velocidad, a 100 BPS de estos. Sí. O sea, el tumpa-tumpa, tumpa-tumpa-tumpa-tumpa-tumpa, la siguiente canción, tumpa-tumpa-tumpa, la siguiente canción, que las ponen todas seguidas... Pero es que, y ni te enteras, porque es que no han cambiado ni, claro, ni la velocidad del tumpa-tumpa. No, pero es que no ni la velocidad, redobles, ni el tono, pero es que no ni, hacen, no hacen redobles, ni un arpegiado, ni un, nada. No, es que no hay llega, nada, es pumba, cuando pumba, hace un redoble, pumba, como mucho, está, paran, hace... Pss, ya está. Tumpa-tumpa. Y eso bueno, no es música. No, solo no hablar de reggaetón o de Merú. Y la voz es de Coder, ¿no? Efectivamente. Chicos, nos quedan muy poquitos minutos. Pues nada, nos podemos... la última que nos queda un temita por tocar. El single y en plan single. Sí. Ahora vais a hablar uno por uno para despediros y vale, para decir lo que os dé la real gana. Bueno, pues yo antes de despedirme animo a la gente a que vea el videoclip, porque esta canción que vamos a tocar, el single, con el tiempo congelado, tiene videoclip. Entras en YouTube, pones Carbunco con el tiempo congelado y ahí veréis el videoclip. Y es una canción que habla de las oportunidades perdidas y a mí particularmente me gusta mucho esa canción, mucho, mucho. Y quiero agradecer a todos los que nos estáis escuchando hoy, nos habéis escuchado hasta el final y os animo a que vengáis a vernos a algún concierto que no os vais a arrepentir. Por lo menos yo voy a intentar, nosotros vamos a intentar a la medida de lo posible que no os arrepintáis. Bueno, Rafa dice, gracias a todos por el estupendo rato. El gracias, siguiente, Rafa. ¿Quién le toca? Yo pues, básicamente me gustaría decir que con este tema del tiempo congelado, a mí me parece que podríamos representar este último año y pico que hemos pasado, que hemos vivido. Y que, pues eso, que congelemos este desgraciado año que hemos atravesado, que hemos superado, desgraciadamente no todo el mundo, y que lo olvidemos y se quede ahí en el baúl de los malos recuerdos, y que sobre todo que aprendamos y que sacamos conclusiones de esto. Y particularmente me gustaría dedicarle este tema a un amigo que acaba de salir del hospital, Juan Carlos Caño, que lo ha pasado mal en pandemia, lo ha pasado mal ahora, y sobre todo que salga para adelante y que olvide y que congele este puto año atrás que ha vivido, ¿no? Pues un saludo para él muy grande. Muy grande. Bueno, pues te toca. Yo, ante todo, dar las gracias a todos los radioescuchas Y sobre el tema este, pues una particularidad que fue single, pues por sorpresa, básicamente, porque no pensábamos meterlo, teníamos otro tema pensado para sacar el single, pero no sé, parece que nos cuadró un poco por el tema también, un poco de la, el tiempo que estábamos pasando y también nos aportó una idea el productor que del disco, que nos dio una pequeña idea, una pequeña noción y tal, y nos cuadró y al final pues se quedó ahí el tema como single y lanzamiento y un poquito de promoción del grupo y ya está. Y que además como que nos define un poco también, ¿no? Ese tema. Y pues con esto y un bizcocho. Pues mañana a las 8. Al próximo Max. Me cargo. No me rompas el micro. No. Vale. Pues yo lo primero, agradecerte a ti, a la radio, a Ribi Radio y a Salsa Roxa. Sí, por apoyarnos, por sobre todo por el trabajo que estás haciendo por la cultura y por los grupos que estamos empezando o que no tenemos tanta difusión. A ti en particular, porque eres el director, el mandamás de todo este buque. Alguien tiene que hacerlo. Y me gustaría que, yo creo que no lo hemos hecho todavía, sobre todo quería agradecérselo a esas cuatro familias que siempre nos están aguantando, que nos aguantan a cada uno de nosotros cuatro en todas nuestras locuras. Y que bueno, yo creo que son parte de esto que se llama Carbunco. Son los que nos, las que nos aguantan cuando llegamos de buen humor y cuando estamos cabreados o cuando tenemos algún problema, y soportan todo. Así que ellas también, en este caso casi todos son mujeres, menos uno. Entonces, pues bueno, sobre todo a ellas, sobre todo porque son las que más sufren con todo esto. Pues va por ellas y iros colocando ya en vuestros respectivos sitios. Y yo me voy despidiendo de todos los oyentes hasta el miércoles que viene. El miércoles que viene tendremos alguna que otra sorpresita, que ya sabéis que aquí a la mínima buscamos cualquier excusa para tener alguna sorpresa y soltarla donde sea. Bueno, pues la idea es eso, que el miércoles que viene tendremos una sorpresita y que nos quedan, que no quedan muchos días antes de empezar con la fiesta de las vacaciones, que están ahí a la vuelta de la esquina para algunos. Algunos estamos de vacaciones, pero no vacaciones de radio, pero nos la tomaremos en el mes de agosto, como hacemos todos los años. Y pues eso, que disfrutéis de la piscina, que disfrutéis del sol, que disfrutéis de la playa, de donde estéis. Disfrutar, pero con cuidado, con cabeza. Y aquí os dejamos con Carbunco. Y eso, que no congeléis el tiempo ya vosotros. Vosotros a disfrutarlo. Bueno, pues nada, nos vamos con el tiempo congelado. Una vez un amigo me dijo que de lo que más te arrepientes en esta vida es de las cosas que no haces. Así que, ¿qué razón tenía el cabrón? Así que, no sé si me estará escuchando, pero tenía mucha razón. Y así que ahí va, con el tiempo congelado y las oportunidades perdidas. Sin tu sonrisa, aunque lo tome frente a ti, estás ahí, a pesar de todo lo vivido, y eso me hace respirar. Lo sé, en aquel momento aciago, me faltó todo el valor, tomé un camino equivocado, sentado en el andén, y pasar mi tren, y desde entonces sigo aquí. Con el tiempo congelado, en el libro de mi vida siempre escribo dos historias, una es con la realidad, la